redes sociales, el turno del Partido del Trabajo y la Equidad. Y Petete Giraudo, Tano querido, te escuchamos. Exactamente, Fede. Antes que nada, confirman lo que estabas diciendo. Hay una pequeña línea de sol que empieza a asomar, lo cual es bueno para paliar un poquito tanto frío. Nosotros seguimos igual adentro del Bar Morango, en este caso para charlar con Juan Carlos Giraudo, conocido como Petete, si se quiere. Bueno, Juan, antes que nada agradecerte por darte a charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá estamos en plena campaña, dando una vuelta acá por la villa. Bueno, primera campaña como protagonista central, digamos, como candidato intendente, tenés mucha como desde la militancia, ¿cómo la estás viviendo? Hay que tener una experiencia nueva para mí de participar en esto. Yo siempre milité de los 10 años y bueno, y ahora estoy, digamos, acá cotejando contra 11 rivales. ¿Y en el momento, Petete, lo sentiste así a la hora de presentarte? ¿Que había desarrollado el momento, tu turno, después de tanto militar? Sí, no sé si en el momento. Hay situaciones políticas y coyunturas que uno va tomando decisiones. A mí me eligió un grupo de compañeros de la Unión Básica 1 de Julio, que hace 40 años que estamos militando desde la salida democrática. No vengo bancado por nadie, ni ninguna estructura partidaria, ni nada. Y eso me llena de orgullo que esté representando genuinamente la base. Métete, recién charlando un poquito en la previa, me decía que quería representar al sector trabajador. Sí, un poco eso, porque aquí vemos que la gente, yo soy empleado municipal de Córdoba, cuando veo los municipales de Villa Allende que están en total precarización, que les pagan con bonos, que los aprietan, que ahora no quieren que participen en política, que no vayan a sacar una foto a ningún municipal con un candidato porque está al borde del despido. Eso se llama opresión, ¿entendés? Y bueno, y ahí lo ve a los candidatos, que todos son más o menos lo mismo, el 89% son pro macrista, ¿viste? Entonces todos piensan lo mismo, piensan en seguir pagándole con bono por debajo de la línea de la pobreza. En todos los panfletos que yo he visto y las definiciones de todos los candidatos, nadie habla de los trabajadores, ¿entendés? Porque ellos responden a su jefe de la ultraderecha que es en Argentina, casi todo. Vos recién me decías, bueno, tu propuesta quería que vayan principalmente centrada ahí, al sector de los trabajadores. Sí, eso. ¿Cómo la estás viviendo vos personalmente? Bueno, yo la estoy pasando bien, he conocido mucha gente, y de todo un poco, ¿viste? Porque he visto mucho que se han pasado, que vale cualquier cosa, ahora se ha degenerado totalmente la política, ¿viste? Los que eran peronistas, los son radicales, los que son radicales son del otro. Y nosotros hemos tratado de conocer, de pararlo en un lugar, ¿viste? Y no somos anti oligárquicos, nada más, ¿viste? Pero hemos incluido mucha gente, digamos, como gente de Forja, gente de, qué sé yo, gente independiente, ¿entendés? Algunos radicales, juventudes, hay psicólogas, maestras, semiseros. Nuestra lista es muy muy linda en cuestión de diversidad, ¿entendés? Así que nosotros nos sentimos orgullosos de eso. ¿Y por eso no se hablaron con ninguna de las listas, sobre todo las que están vinculadas al peronismo? No, las listas que se dice que son peronistas, ellos responden, ponerle acá en Córdoba, son todas macristas, no son peronistas. Si vos me decís, yo tenía un candidato acá, se mandó un discurso y terminó apoyando de Chiaretti, entonces nosotros, los únicos que tenemos propuestas y somos verdaderos peronistas somos nosotros, no estamos contaminados en ningún lado. Y vos me decís, dale, bien, y bueno, venimos de una unidad básica, tenemos una historia, ¿viste? Y no somos más ni mejor que nadie, porque un peronista no se puede creer más que el otro. Pero cuando vos ves que lo que está pasando, un pro radical, que era mano derecha y mano del Partido Justicialista, una cagada, es inconcebible, ¿viste? A ver si... Mira, yo, ya veo para atrás, ¿viste? ¿Entendés? Eso sí, porque ayer me saqué, anduve por el golf, y fabulosa esa, esas obras que se han construido, y que vos tenés toda una loma, ¿viste? Para hacer grandes casas. Y se acuerdo cuando que hace muchos años no dejaban habilitar la obra de cruce, lo sacaron volando, y ahora vale todo. Atrás de mi casa me han hecho un galponazo como de 20 metros de alto, ¿eh? O sea, nadie. Esto está toda la deriva, ¿viste? ¿Entendés? Ahí ha venido el gobernador el otro día, estuvo con bombo y platillo por inaugurar 3 cuadras, ¿viste? Una vergüenza, ¿viste? Y cuando hay otras cosas, cualquier inauguraste, digamos, la parte, dice que está tapada totalmente del viaje que tiene que venir para Córdoba, ¿viste? Entonces, para ir a Allende. La calle esa está totalmente hecha voz, el viaje alternativo, ¿no? Esa cosa vamos a hacer nosotros. Abrir la calle, inclusive ahí mismo por donde va a pasar la calle, tenemos una asociación civil que está laburando, y no nos andamos contando, pero ahí tenemos pensado hacer 200 casas ahí. Ahí en esos campos, y esos campos no son de nadie, y ahí los mismos barrios privados lo han usurpado, ¿viste? Y eso le dice eso yo, y lo mismo cuando yo hablo de la minera, todos se mojan, ¿viste? Y ahí habla de la minera porque todo está en la regla, ¿entendés? Igual que la reserva San Fernando. Nadie habla porque todo está en la regla, ahí están los grandes popes, han copado un camino público y han... Y se hacen encargo de un arroyo, que los arroyos son propiedad de la nación, no son de nadie. Acá es como lengua y tal, acá, ¿viste? Y bueno, y nosotros decimos que vamos a meter mano ahí, ¿entendés? Inclusive vamos a meter mano en la salud. Hace 35 años que están haciendo un hospital, ayer pasé y van a la altura de ahí, pero decentemente. Ahí en Arguello han hecho uno en 6 meses, ya que hace 2 años que están. Que lo van a hacer, ya han hecho los pilares. Posiblemente, se han estado 35 años para hacerlo, y ahora, bueno, estarán 25 años, ¿sí? Nosotros les vamos a meter. Vamos a decir, ¿cómo van a hacer? No, nosotros tenemos mucha gente, y vamos a tener acuerdos nacionales, vamos a buscar créditos, vamos a cobrar buenos impuestos a los que tienen, ¿entendés? Y bueno, y vamos a ver qué hacemos, ¿viste? Pero mi equipo técnico, mire cómo será que plantean un compañero nuestro, le aburren en el equipo de las otras donde dice que le baja el 30% de impuesto. Acá vamos a bajar un 20% de las tasas. Y muchos dicen, no, son cosas. No, sí se puede. ¿Sabes por qué? Porque acá hay mucho poder. Una de las municipalidades más chicas de Córdoba. Nada más que hay que dar vuelta a la torre para este lado, ¿viste? ¿Entendés? Me imagino que por tu vinculación con el deporte también va a ser uno de los ejes. Sí, pero no solamente el fútbol. Los chicos, mire, estoy viendo una hermosa niña aquí enfrente, hay que darle participación a ella. Acá no hay nada, acá no hay vóley, no hay atletismo, no hay ajedrez, ¿entendés? No vamos a hablar de fútbol, no hay equipo, no hay club de fútbol. No quiero hablar de deporte, lo que yo decía, hablar mucho de deporte. Yo soy un dirigente deportivo, ¿entendés? Pero soy un dirigente político, soy un cuadro político. Yo cuando voy a decir, che, vos mire un debate, ¿y con quién puede debate? Mira, te diría con quién podía debatir, los otros 10 lo descartaría. ¿Por qué? Porque son todos empresarios, uno porque le manejo el auto el gato, el otro porque fue empresario de un boliche, pero nada que ver con la política, ¿viste? ¿Entendés? La política es una ciencia, vos te tenés que preparar, tenés que saber. Vos me decís, no tenés que ser un gran ducho, pero yo por lo menos, viste, escribí un libro, le anduve fugado, ¿entendés? Todas esas cosas, tengo una historia. Pero yo tengo que debatir con el tipo que más o menos, ¿entendés? Yo con vos puedo debatir, vos sos un pendejo, pero está preparado, pero hay otros tipos que entran a ver qué pueden afanar el Estado, que con las 12 listas es una barbaridad. Por eso te iba a preguntar, ¿te parece mucho 12 candidatos? Acá tenían que haber, mucho está por una cuestión personal. Yo capaz que sea uno, ¿entendés? Porque yo estoy por una cuestión personal porque estoy en contra de todas las injusticias. Y no pueden haber ahí, ponerle el pro, el pro tiene como 5 candidatos. Como ven una beta, y ahí se quieren prender todo, ¿eh? Y después los peruanitos tienen como otros candidatos y todos por la beta, y que habré ganado ya yo, y va uno por atrás, tira. Y acá vino un dirigente del PJ, y los reunió todo eso y le dijo, ustedes son un chante, el PJ gasta como 4 millones de anuales acá, en sueldo de los y los ñoquis que hay en el pejón. Y me contan, y cada uno de ustedes Petete le va ganando, dice, porque no han hecho nada en 10 años. Y entonces ahora, con una canchita de fútbol y tres pintas y dos compañeros, y demás que cada uno de ustedes solo. Por eso que lo han puesto de gol. La gente que te rodea plantea como una nueva forma de hacer política, como que sos uno más de la gente. Sí, yo sí, si ellos dicen que yo soy uno más, te encanta que sea cierto, porque yo voy para la Polinesia y soy uno de ellos, y fui tú que no ando ni la 4x4, ni me destaco por ser figura de todas, no grande el vaso y sigo ahí nada más, ¿ves? Y la gente pasa y ay, internet, la gente común, ¿te das cuenta? Ayer te voy con unos chicos la vida, mira los fútbol. Ay, fui, le pegaré, guau, tiene fútbol, y yo, le aplaudí. Bueno, esas cosas no las he perdido, y tampoco por que yo llegue sin internet, ni me voy a ir a mi casa, ni me voy a comprar la 4x4, ni nada, porque yo ya estaba, ¿viste? Entendés, y no, odio, como te digo, la confusión, en serio, no, no es chamo yo, ¿viste? Entonces vos me decís, ¿y qué vas a hacer si llegas ahí? Y bueno, junto a mi equipo, y bueno, empecé a volar, ¿entendés? La última, ¿te tenés fe? ¿Pensás que se puede dar, que es el momento? Y sí, la gente va a decidir. El pedir a la gente, lo mejor que tenemos el pueblo, dijeron nuestros generales. Y ellos se lo llevan a decir, bueno, yo soy uno más de los dos. Bueno. Yo te dije, nosotros vamos a hacer con mis compañeros que hacen gente. Y te digo, no, yo estoy yendo al golf, estoy yendo a todos los lugares, ¿viste? Y no sé, no, ninguno me han cogido todavía, ¿viste? Yo estuve ahí al frente y había 20 mujeres y hombres ahí, muerto el frío. Yo fui, le di un volante y quedó en el, acá tengo el único candidato que va a hacer la terminal, ¿viste? Entonces quedó en el y me agarraron el volante, ¿viste? El único día digo, mira, tenido señor, y toman todo así y me agarro, ¿viste? Y no sé qué van a decir ellos, o que voy ahí al lado que está Seguridad Ciudadana. Y entonces que le digo, yo no voy a votar los votos que te pagan con vos, no me tenés que votar a mí, ¿viste? Y yo así, no se callo, ¿viste? Y no, guarda que vaya a entrar a una oficina, ¿viste? Porque los matan, ¿me entendés? Entonces cada entrada municipal le está diciendo, no voy a querer votar tu barro, ¿cómo te voy a votar el mismo que te paga con vos? Quédate donde tu casa, le digo. No me votes a mí, pero quédate donde tu casa. Juan, gracias por estar un ratito con nosotros. Le vamos a ir acá el 30 de julio. Sí, gracias a ustedes. Con lo más. Gracias, Belén. Chicos, tú puse la palabra de Juan Carlos Siraudo, representante del Partido del Trabajo y la Equidad, charlando un ratito con nosotros de lo que tiene que ver con la política actual y obviamente de cara al próximo 30 de julio, ¿no? Tano, querido, gran laburo, ¿eh? Gran laburo. Vos allí al aire, Cari Lombardi en redes sociales, en vivo a través del Instagram, para, como nos veníamos planteando, en la previa del debate y en la previa de las elecciones poder tener la gran mayoría de las voces. Tano, querido, los liberamos ya, la seguimos mañana. La seguimos mañana, Fede, siguiendo, escuchando a los candidatos, conociéndolos un poquito, sobre todo la vecina de Bilbao. Bueno, y volvemos a agradecer al bar. Quiero creer, Tano querido, que sí. Se han pagado algunos cafecitos. Sí, todo impecable acá, ¿eh? Hemos tomado un café, le hemos pasado bien, nos han cobijado, sidoncito acá en Bar Morango, le hemos copado las instalaciones internas, podríamos decirlo. Así que saludos grandes para Lourdes, que siempre también nos atiende. Ahí está, bueno, el Tano Ditra, cerramos el móvil, el mano a mano, Tucu, bueno, toda la voz y toda, se nos hizo tarde, che, 12:43 ya. 12:43, amigo, pasa volando la mañana, será el frío, acá con... estamos con hombros así como levantados, ¿no? Tipo tortuga, buscando agazaparnos en nuestros abrigos, ¿no? Está frío. Como diciendo, ¿viste? Y bueno, ¿viste? Cuando te dice, hace así con los hombros para claro. Arriba, bueno, así estamos. Sale el sol. Ahí viene. Viste viene, que recién lo anticipábamos. Bueno, el solcito que ojalá salga con fuerza. Ahí sí te creo que llegamos a los 11 de máxima para hoy. 43 de las 12 en todo el país. Volvemos a canciones. Ya estamos en el tramo final del anexado de esta jornada. Buena música. Hasta las 13. Nos quedamos a tu lado. Dale. Una vez más siento la necesidad